Hay que pedir ayuda a Dios. Jesús 4 pidió que sus discípulos estuvieran consagrados a la verdad. La palabra para consagrar es en hebreo agiasein, que viene del adjetivo agios, que en la versión, en la Reina Valera sobre todo, se traduce por santo. Pero el sentido más radical es ser diferente o separado. Este término tiene dos ideas principales. Por un lado, separado para una tarea especial. Cuando la Biblia dice que uno tiene que ser santo, estamos claros que hay que vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero la mayoría de las veces, porque nosotros, por el trasfondo que tenemos santo, nos imaginamos la aureola y todo, y ser, uy, estar ahí, santurrón, ¿ya? Y no, y mi cara, y la cosa, y toda la cuestión. Cuando habla la Biblia, muchas veces, la mayoría de las veces, cuando habla santo, quiere decir que es apartado para una tarea específica o especial, para una misión especial. O sea, el Señor nos llamó y nos apartó. Cuando Dios llamó a Jeremías, le dijo, antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te consagré, o te hice santo, o te santifiqué, o te aparté, nombrándote profeta de las naciones. Desde antes de su nacimiento, ya Dios había separado a Jeremías para un ministerio especial. Cuando Dios instituyó el sacerdocio en Israel, le dijo a Moisés que ordenara a los hijos de Aarón y los consagrara, o sea, separara, apartara, santificara, para que ministraran como sacerdotes. Entonces, separados, apartados para una misión. Aparte de estar viviendo de acuerdo a los principios de Dios, y que uno no debe hacer nada malo contra los principios de Dios para mantener la santidad, significa también que uno ha sido separado para una misión, para una tarea, para un objetivo. Pero además, este término no solo quiere decir apartar para algún ministerio o tarea especial, sino también equipar a una persona para que tenga la mente, el corazón y el carácter que le van a ser necesarios para esa tarea. O sea, cuando Dios dice, ustedes tienen que ser santos, separarse, etcétera, pero son santos para una misión. O sea, yo los estoy llamando para una misión, pero también voy a hacer que su mente, su corazón y su espíritu sean de tal calibre que puedan hacer esa misión. Yo mismo los voy a equipar y los voy a capacitar. Eso no quita la responsabilidad que uno tiene, en este caso que tengo yo como pastor, de estar, de capacitar, de entregar herramientas y todo. No quita eso, porque uno tiene que hacer esa función. Pero debemos tener claro que si Dios nos llamó para algo, en este caso discipular, es porque Dios nos va a capacitar para eso. Y sabe, como hemos hablado de discipular, todo lo podemos hacer. Simplemente decir, mira, yo antes hacía esto, ahora hago esto, o cuando me ha tocado estar en tal situación yo he hecho esto, o yo aprendí esto. Usted está discipulando, y eso lo podemos hacer todos. Absolutamente. Entonces, este separar, consagrar, santificar, aparte significa estar separado para una tarea, y uno va a ser capacitado con eso. Dios santo, Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos. Termina este autor diciendo, Dios no solo escoge una persona para una tarea especial y la aparta con ese fin, sino que la equipa con las cualidades que necesitará para llevarlas a buen término. Debemos recordar siempre que Dios nos ha escogido y consagrado para un servicio especial, que es amarlo y obedecerlo y traerle a otros para que hagan lo mismo. Y Dios no nos deja a merced de nuestros propios recursos, sino que nos protege bajo su gracia para la tarea si ponemos nuestra vida en sus manos. Y el Señor lo va a hacer. Entonces, hermanos, nosotros, ¿dónde debemos poner en práctica todo lo que el Señor nos ha dicho? ¿Dónde está la necesidad, hermano? Primero, pero el orden también te la creo. Primero debemos tener comunión con Dios, intimidad con Dios. Primero debemos aprender de Dios. Primero debemos usar las herramientas que Dios nos ha dado. La palabra, la oración, congregarse porque tiene sus ventajas. Juntarse con otros también que están esforzándose por seguir el camino de Dios. Primero eso. Y después, cuando uno recibe, uno tiene que dar. Alguien dice que yo no tengo para dar. No, hermano, todos tenemos para dar. Todos. A todos el Señor nos ha dado algo. Ya partiendo por su testimonio, diciéndole, mira, a mí esto me pasaba, yo era así, así me movía, esto fue mi vida y ahora es esto. Eso ya va a ser una bendición para otro. Pero, hermano, nosotros tenemos que hacer algo con los que están, afuera. Tenemos que hacer algo con los que se cansan y se debilitan de nosotros mismos. Tenemos que hacer algo con los que ya no pueden más, y hay que irlos a buscar y recoger y volver a traer, porque Porque así lo han hecho con nosotros, por mano. ¿O acaso usted, cuando ha estado alguna vez debilitado, nunca recibió una llamada? ¿Nunca alguna vez no lo ha visitado un hermano y a lo mejor uno no lo quería ni ver? No, me venga a hablar esa cuestión que se, pero ahí está. ¿O acaso nunca nadie, nada? Y si no hubiera habido ningún hermano, ¿acaso Dios no habla hasta por las piedras? Dios no deja, por mano. Y nosotros tenemos que ir y hacer lo que el Señor nos ha dicho. Acá y afuera. ¿Por qué? Porque tenemos la protección, además, de Dios. Porque el Señor lo dejó escrito. Porque el Señor dijo, así, todo lo que a mí me ha pasado, yo se los he enseñado. No podemos decir que no sabemos, hermano. Pero sabe, hermano, con mucho amor, no siga engordando. Hablo de conocer lo que es de Dios y no darlo. No siga engordando. Hermano, no siga guardándose lo que el Señor le ha dado. Con total amor, hermano, no siga siendo indiferente a lo que sucede, no sé, a veces en nuestra propia familia, hermano. Es cierto que hay situaciones que uno terminan sacando los equicios y uno dice, ya no le hablo más, ya siempre está con la cuestión. Bueno, si no quiere hablarle, no le hable, pero ore, hermano, ore, porque sabe que hemos llegado así, hermano. Ha habido por lo menos uno que nunca ha tirado la toalla con uno. Y no estoy hablando del Señor, estoy hablando de un hermano, una hermana en la tierra. Hay alguien que nunca ha tirado la toalla, que siempre está. A lo mejor todos los demás de repente tiramos la toalla con alguien, pero siempre el Señor tiene a uno, por lo menos. Entonces, porque no puede ser, por mano, que nosotros de repente disfrutamos de tantas cosas, podemos seguir adelante porque Dios está. No puede ser que nosotros no transmitamos eso. Es bueno meterse, hermano, a de repente a ciertas páginas, etcétera, ver cómo es el cristianismo en otros lugares. Porque a lo mejor yo nunca voy a ir a otro lugar, nunca voy a ir al otro extremo del mundo, a lo mejor nunca voy a entrar a un país musulmán a llevar el evangelio, no tengo idea. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Lo más probable es que no. Pero cuando uno sabe cómo qué hacen los hermanos en otras latitudes para poder tener a lo mejor 5 minutos con otro, nos permite estar más aterrizados, poder ser más agradecidos de Dios. A veces uno dice, pero mira, Señor, no, lo que nos pasa es la nada misma muchas veces. Entonces, hermano, no se puede seguir durmiendo, no se puede seguir engordando, no se puede seguir viviendo para mi propio pequeño mundo egoísta, como decía una canción de hace muchísimos años, porque la gente no tiene más esperanza que el Señor. Aunque crean que la tienen, no la tienen. Este año hay elecciones y un montón de gente está esperando que ahora va a venir nuevamente el otro lado. Entonces, ahora sí que va a cambiar. Hermano, no va a cambiar nada. No sea iluso, hermano. Discúlpeme, pero no sea iluso. No sea iluso, no va a cambiar nada. El sistema económico, uno solo. Alguno puede repartir un poco más, un poco menos. No, miren, son detalles. Pero no va a cambiar nada. Nada. Entonces, como decía acá, los primeros discípulos se enfrentaron a cosas mucho más terribles que nosotros. Para ellos, la mayoría de ellos, decir que eran cristianos significaba una condena de muerte. Y sabían que iban a morir. Pero no se echaron para atrás. En vez de quedarse ahí paralizados por el obstáculo, los superaron, los vencieron. Conquistaron el mundo, mamá. Conquistaron el mundo. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Cada uno en el ambiente en el cual está, cada uno con las personas que lo rodean, pero tenemos que hacer algo, hermano. Tenemos que hacer algo. El Señor nos llama, el Señor oró por nosotros, oró por cada uno de nosotros y sigue orando hoy día, como dice Romanos, que Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Nada hay que el Señor no pueda vencer, nada hay que el Señor no pueda superar. Y si lo paso mal, y si sufro, bueno, como los discípulos, dice, salieron con gozo porque habían sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre. Esa parte a uno no le gusta el cristianismo. No, pues a mí no me dijeron eso. Bueno, si no se lo han dicho, ahora se lo digo. Está en la Biblia, está ahí, pues que está ahí, pues, hermano. Está ahí. O sea, la Escritura dice que cuando el agua nos llegue acá, el Señor va a estar con nosotros. Cuando estemos en el horno de fuego, el Señor va a estar con nosotros. Cuando andemos en valle de sombra y muerte, el Señor va a estar con nosotros. ¿Vamos a andar en el valle de sombra y muerte? Yes. ¿Vamos a estar en el horno? Yes, yes. ¿Vamos a estar con el agua acá? Tres veces yes. O sea, los problemas, etcétera, muchas cosas. Pero la promesa de Dios es que Él iba a estar. Pero hermano, no se deje estar. No se deje estar. La única esperanza que tiene la sociedad es Jesús. La única, no hay otra. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tú oraste por nosotros, Jesús. Porque cuando uno lee el capítulo 17 de Juan, uno sabe que tú, Señor, en algún momento abriste tu boca y tú dijiste: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Y en esa oración entramos nosotros, hermanos, todos. Tú oraste así, Señor. Y lo que tú iniciaste con un pequeño grupo de hombres sigue hasta el día de hoy. Y debe seguir. A veces nosotros mismos aguamos el mensaje, a veces nosotros mismos hacemos todo más blando. No estoy diciendo que haya que salir ahora con como el tiempo de la Inquisición y con hacha a cortar cabeza, no es eso. Pero lo que tú nos has dicho que hagamos, tenemos que hacerlo. Y lo que está mal, nosotros tenemos que denunciarlo. No podemos quedarnos tranquilos, callados. Y lo que va en contra de la palabra de Dios, hay que decir que va en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué? Que a uno le digan que es del medioevo, que es feudal, que es del siglo pasado, o términos que son irreproducibles. ¿Qué? ¿Qué? Ayúdanos, Señor. Confiamos en ti, creemos en ti, te hemos conocido, sabemos de lo que tú eres capaz, sabemos el poder que tienes, el amor que tienes, la misericordia que tienes, sabemos el poder que tienes para sanar, para liberar, para hacer milagros, para mover las fuerzas de la naturaleza. Lo sabemos todo, lo hemos visto, lo hemos oído. Las cosas, dice, no podemos dejar, decían los discípulos, de decir lo que hemos visto y oído, que hemos palpado, etcétera, tocante al verbo de vida. No es religión lo que estamos viviendo, Señor, porque podemos verte, podemos sentirte, podemos tocarte, te hemos sentido, sabemos que eres real, porque esto no se trata de algo colectivo, no se trata de una psicosis, no se trata de un lavado de cerebro, se trata de que tú eres real, se trata de que es cierto, la sociedad dirigida por el príncipe de este mundo, que es Satanás, creía que te había derrotado en la cruz. Y eso es lo máximo que podía hacer la sociedad. Eso era lo más terrible que podía hacer el mundo. Era crucificarte y matarte. Pero eso era nada para Dios. Por eso es que resucitaste al tercer día. ¿Qué más nos puede hacer la sociedad? ¿Qué más nos puede hacer el mundo? ¿Qué más nos pueden hacer los que no están contigo, que no te hicieron a ti? Pero en todas estas cosas, como dice la Escritura, soy más que victorioso. Por medio de aquel que me amó, se entregó, etcétera, etcétera, etcétera. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿A ser misericordiosos? Sí, por supuesto. ¿A no emitir juicio, juzgando, lapidando a los demás? Sí, por supuesto. Pero a ser claro en manifestar lo que tú quieres para esta sociedad, lo que tú quieres para nuestra vida. Hazlo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Es nuestro deber hacerlo. Estoy hablando por todos los creyentes de la tierra. Nuestro deber, porque sabemos que es lo mejor. No conozco un cristiano que, siendo verdaderamente cristiano y esforzándose por seguir tu camino, pueda decir al paso de los años que está peor que antes de conocerte, Señor. No lo hay, no existe. No existe. A lo mejor estamos más problemados, sí, pero también obtenemos victorias, también salimos de todas las cosas. Porque tú estás, Señor. Porque tú te mueves, Señor. Te alabamos y te adoramos en esta noche, Señor. Que seamos dignos de ser llamados cristianos, Señor. Somos los que continuamos tu obra por toda la faz de la tierra. Que verdaderamente suframos, que verdaderamente lloremos por los que no te conocen, que verdaderamente podamos gastarnos por los que no te conocen, por los que también en medio nuestro se han debilitado, se han cansado, se le han acabado las fuerzas. Que lo hagamos, Señor, sabiendo que tú estás intercediendo, que tú estás pidiendo que Dios nos proteja, que tú venciste al Satanás, que tú venciste al príncipe de este mundo. Tú ya lo venciste. Tú ya lo venciste, Padre, que cada día, Señor, oh Dios, llénanos de ti cada día, llénanos de ti, Señor. Y que podamos ser, como tú dices, sal y luz de una sociedad, Señor, que cree que por relativizar cosas va a ser mejor, que cree que por vivir como dicen muchos por ahí, como si el mundo se fuera a acabar mañana, hay que hacer cualquier cosa. No es así, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Tú has orado por nosotros. Tú has orado por cada uno de nosotros. Tú has orado, Señor, y sigues orando, Dios mío, por todos tus hijos e hijas sobre la faz de la tierra. Gracias te damos, Señor. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú eres. Gracias porque tú no dejas ni abandonas. Gracias porque tú nos esperas. Gracias porque tú confías, Señor, en nosotros. Jesús confió en ese grupo de hombres. Y nosotros nos vemos reflejados en ese grupo de hombres. Con todas las virtudes y defectos, nosotros decimos, oh, mire, yo soy así, yo soy asá. Pero Jesús confió. Y hoy día sigue confiando. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.